Desde ahora y durante los próximos 60 minutos estaremos juntos en una misma frecuencia. Frecuencia Argentina. Desde Elche, Alicante, España, Gustavo Olivetti nos cuenta lo que pasa con los argentinos por el mundo. Bienvenidos. Aquí comienza Frecuencia Argentina. Con unos mates un poco amargos, eso sí hay que decirlo, pero bueno, mates al final, vamos a empezar este programa de radio desde Elche, Alicante, España, que hemos llamado hace ya más de un año Frecuencia Argentina. Bienvenidos, mi nombre es Gustavo Olivetti y vamos a darle la bienvenida al penúltimo programa de Frecuencia Argentina. Estamos despidiéndonos ya de este ciclo que hemos comenzado, como te decía recién, hace ya más de un año y que, bueno, por distintos motivos llega a su final la próxima semana. De momento vamos a recibir, como se merece, a Eliana. Bienvenida. Hola Gus, hola Carlos, ¿cómo están? Me alegro verlos y bienvenido gente que nos escucha cada semana. Bueno, enseguida regreso con las efemérides, la leyenda y el tema no argentino, que esta semana es internacional. No se vayan y sigan con nosotros. El hombre de los deportes también, como todas las semanas, está presente con nosotros, Carlos Onofrio. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, señores? Muy bien, feliz de estar una nueva semana con todos ustedes para poder repasar todo este amplio informativo deportivo, porque han pasado muchas cosas. Nuestros argentinos en el mundo se han destacado y bastante bien, por suerte. También tengo todo lo que pasa con la fecha 17-18. Está a punto de terminar el campeonato y hay una definición muy apasionante. Ya enseguida se lo cuento. Y también tengo automovilismo, todo lo que pasó con Nacional B, Primera B Metropolitana. Y como siempre, los invito a que se queden esta próxima hora con nosotros para escuchar música, comentarios y todo lo que pasa en nuestro bendito país. Señores, desde Elche, Alicante, España y muy cerquita del Mediterráneo, este programa hecho con todo el amor del mundo y para todos ustedes y para todos los que quieran escucharnos. De mis madres, los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Levantaba sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa técnica. Cada vez que me miras, cada sensación se proyecta la vida, mariposa de mi color. Yo te conozco de antes, desde antes del ayer.

No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.